felicidades a todos. Sí. Rap navideño. Sí. Yo. En la tele solo echan películas de Papá Noel. Y en busca del Valle Encantado 23. No busquéis más, el espíritu de la Navidad lo tiene guardado el dueño del Corte Inglés en las Islas Caimán. Las muñecas de Famosa no se dirigen al portal. Sus asalariados las han cambiado por Bratz. Son muñecas, así de silicona. Pregúntense por qué en la nueva generación no funciona. Feliz año menos, feliz año menos. Este año estrenamos plan de jubilación nuevo. Feliz año menos, feliz año menos. Vigilarán internet para que na nos bajemos. Feliz año menos, feliz año menos. En el paro te sobrará tiempo para tocarte los huevos. Feliz año menos, feliz año menos. Arre borriquito, arre zapatero. Anuncios de perfumes te tienen rodeado. Quien te lo vende, ligarías oliendo a pescado. ¿Todavía no sabes la diferencia entre perfume y colonia? El perfume huele, la colonia descongestiona. Me han comentado que este año a Rudolf el Reno Papá Noel le ha colocado una nariz de xenón. Yo tiré un currículum en su taller de juguetes. Este año la cosa no está para echar cohetes, más bien para agarrarlos. Y si estás en el paro, te comes una mierda. El carbón es muy caro. Niño, no pidas tantos regalos. Dale un post-it para que escriban la carta a los Reyes Magos. Pero los de Toys R Us, cabrones, se encargan de poner una en su revista de grandes proporciones. Y es imposible que llegaran tan rápido. Los Reyes en Oriente no pillaron ni un atasco. Yo también escribía carta de Navidad. Viendo que solo me traían calcetines, empecé a escribir rap. Y si no sabes qué regalar, es fácil. Amigo, mi maqueta es gratis. Ale, ale, ale, he comido pavo todas las vecinas. Yeah, yeah, come on. Graffiti, tienes este grabado adentro. Yeah, entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro, oro. Sí, el vello de plata divina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Yeah. Feliz año menos, feliz año menos. Este año estrenamos plan de jubilación nuevo. Feliz año menos, feliz año menos. Vigilarán internet para que na nos bajemos. Feliz año menos, feliz año menos. En el paro te sobrará tiempo para tocarte los huevos. Feliz año menos, feliz año menos. Arre borriquito, arre zapatero. Bien, esto ha sido Astucia, que les desea unas sórdidas navidades a todos. Sí. No os dejéis de perder en mi maqueta integridad. La siguiente, cada vez falta más. Sí, yo. Rap navideño. Rap navideño.